Vamos a proseguir con más cuestiones de actualidad local y en ese sentido, lo cierto es que ya les comentamos en el arranque de la mañana de este lunes y bueno, como todos hemos podido comprobar a lo largo del fin de semana, lo cierto es que las lluvias han vuelto a ser grandes protagonistas y bueno, pues tanto que incluso durante, ahora lo vamos a comentar en detalle con los datos. Lo cierto es que la jornada desde el sábado al domingo se ha registrado un récord en cuanto a precipitaciones en nuestra localidad. Había llovido mucho, pero este fin de semana aún más. Y bueno, pues en 24 horas se recogieron 135 litros por metro cuadrado. Ha habido bastantes meses, desde luego, en los que esto no se recoge ni mucho menos. Y por tanto, unas cifras muy altas. A pesar de eso, bueno, pues no ha habido incidencias, afortunadamente, en cuanto a inundaciones en la vía pública. El río, que eso sí, estuvo a punto de desbordarse en esa madrugada del sábado al domingo. Y el capítulo, desde luego, bueno, pues a subrayar en cuanto a incidencias principal ha sido, de nuevo, los cortes de luz que se registraban de forma intermitente y consecutiva y que volvían a afectar gran parte de la localidad en esa tarde-noche del sábado. Vamos a comentarlo todo ello junto al delegado municipal de Vías y Obras, teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Manuel Ángel, la verdad es que decíamos que hasta el momento habíamos hablado de importantes cifras en el ámbito pluviométrico, pero es que esta semana, este fin de semana se ha llevado la palma y lo cierto es que hay que apuntar incluso un récord desde hace años en lo que es la cantidad de lluvia que caía en solo una jornada, ¿no? Pues sí, efectivamente, el dato es a destacar, Juan Carlos. Es verdad que ya llevamos veintitantos días en los que no nos hemos librado del agua ni uno de esos días, desde el día 26 de febrero más o menos empezó a llover y hasta hoy se da la circunstancia, como tú bien dices, de que hemos batido el récord de agua recogida en Ubrique que de los últimos 5 años. Es decir, tirando de datos atrás, lo más que había llovido en Ubrique o lo más que se había recogido en Ubrique en los últimos 5 años, desde el 2012-2013, que era ese año hidrológico, hasta este año eran 72 litros que cayeron en 2013-2014. De la media que había estado cayendo, máxima, lo máximo que se había recogido en un día en Ubrique hasta entonces habían sido 68, 72, 58, 60 más o menos. Y la verdad que desde que empezó a llover, a finales de febrero de este año para acá, se ha batido el récord 3 veces. Hemos tenido un día 73, otro día 79, que fue aquella tarde que también cayó agua de una manera muy intensa y también hubo que intensificar los niveles de alerta. Y bueno, y el día de ayer, el día del sábado, se recogieron 135 litros, que casi doblaba lo máximo que había caído en este propio año. Mm-hmm. Para que nos hagamos una idea, estoy viendo por aquí, ¿no?, esos datos que además, por ejemplo, se están registrando, recogiendo en algún blog de nuestra localidad, como es Ubrique en Verde, así que le agradecemos esos datos. De todas maneras, bueno, pues Manuel Ángel que cuenta con los datos oficiales, ¿no?, de aguas de Ubrique, pero bueno, corresponden a la misma fuente y en ese sentido veo que, por ejemplo, ¿no?, en el año, digo para que nos hagamos una idea, ¿no?, en el periodo 2016-2017 cayeron en nuestra localidad 764 litros, o por ejemplo en el 2011-2012 533, bueno, pues en tan solo 24 horas, un 20% de todo el agua que cayó, por ejemplo, en aquel año, ¿no? Efectivamente, los datos, vosotros sabéis que yo soy mucho de dar datos y de fijarme mucho en los números, pero al final son muy reveladores, ¿no? Parece una tontería, pero es lo que tú dices, estamos hablando del 20% de todo el agua que cayó en un año, y todo eso en 24 horas. Al final te das cuenta que estamos cansados de agua, pero es que además, nunca mejor dicho, ¿no?, llueve sobre mojado, ¿no? Y en esta ocasión ha venido a caer toda la cantidad de agua máxima que ha caído en los últimos años sobre un periodo, además, que llevamos ya acumulado 20 días sin parar de llover. Date cuenta que llevamos 666 litros, quiero recordar aquí esta mañana, desde el día 26 de febrero a hoy, 666 litros sin que haya parado un solo día de caer agua. Sí, no ha habido 24 horas en las que no haya caído un litro de agua. No hemos parado en un momento. Ha habido periodos en los que ha escampado, en los que hemos podido ver un poco asomar el sol, pero al final, dentro de ese tramo de 24 horas, ha terminado cayendo algo de agua. La verdad es que, y ahora por supuesto vamos a entrar en ello, capítulo aparte, el tema de los cortes en el suministro eléctrico, en lo que se refiere a inundaciones, cabe destacar, ¿no?, esa ausencia de incidencias, lo que se refiere a inundaciones en la vía pública, porque, claro, temas de humedades, incluso seguramente en propiedades privadas, hayan podido tener problemas también en ese sentido. Pero en lo que se refiere a la vía pública, no ha habido incidencias que destacar tampoco este fin de semana, a pesar de esos datos, ¿no? Efectivamente, es verdad que ha habido problemas puntuales a nivel de domicilios particulares. También es verdad que esta mañana nos hemos levantado con algún colegio con goteras, con algún edificio, bueno, con lo propio, ¿no?, de que haya tanta cantidad de agua. Yo me decía el otro día, hay que ver que con cuatro gotas se lía, cuatro gotas de una manera muy burda de decirlo, pues se está comprobando que son algunas más de cuatro gotas. Pero es verdad que hay siempre, por desgracia, alguna incidencia. Ahora, como tú bien dices, el viario no se ha visto afectado en cuanto a inundaciones, y eso es también, además de la suerte, eso no se puede olvidar, que también nos ha acompañado la suerte en la manera en la que ha llovido, a pesar de haber llovido mucho. Pero también hay que felicitar a la gente que está trabajando para que todo funcione, y no nos podemos olvidar de la empresa de agua, de los propios operarios municipales que han estado dándole vuelta a todos los arquetones para mantenerlos limpios, incluso en los periodos de lluvia, y se han estado siendo festivos, incluso pendientes de que las arquetas estén limpias, y igualmente a los bomberos de la localidad, que han estado siempre pendientes en todo momento. Por lo tanto, además de la suerte, reconocerle el trabajo de ellos y felicitarlos también por eso. Tiene que haber algún oyente que diga, pero incidencias de los sí que hubo en el capítulo de el suministro eléctrico. Vamos con ello, que es cierto que ese es, desde luego, el punto negro, aunque evidentemente no, esto depende de la compañía sevillana Endesa, pero en ese sentido, de nuevo, se registraron cortes, en algunos casos intermitentes, con lo que esto puede provocar, ¿no?, en electrodomésticos y otra serie de aparatos, y en otro domicilio, incluso durante bastantes horas, de nuevo ese corte en el suministro. Coméntanos, Manuel Ángel, ¿qué os comentaban desde Sevillana Endesa? Pues mira, efectivamente, como tú dices, el tema del corte de luz es derivado también de la climatología. En cierto modo, es lo que hemos dicho más de una vez, te ves con la frustración de no poder hacer más allá que ponerte en contacto con ellos y ser muy pesado, insistente y reclamar. A raíz de eso, o fruto de eso, los datos que tenemos son que el sábado, a eso de las 4:30 aproximadamente, se produce un apagón en Ubrique. Se identifica el apagón otra vez en el mismo centro de transformación de Ingeniero Luis Martínez. Se acercan por allí los técnicos de Ametel, que es la empresa subcontrata que tiene Endesa. Por lo que me dicen, ellos tienen establecido un tiempo de actuación de 90 minutos para llegar a la incidencia, que a la hora más menos tenían cambiado los fusibles. Efectivamente, parece ser que el fusible empieza a funcionar, pero a las 6:30 vuelve a haber un apagón, esta vez ya más amplio, además de afectar a esta parte. Afecta a toda la parte de la Rozuela, todo esto. Desde el ayuntamiento se pone en contacto con el jefe de explotaciones y de Endesa, no de Ametel, de Endesa, y Endesa les dice que ha habido una caída de nuevo del cableado de alta tensión, que va desde la subestación dirección Benaocaz. A la salida de la subestación hay un cable que cae, y ese provoca un apagón un poco más generalizado en Ubrique. De ahí lo que tú dices de los cortes intermitentes. Porque intentan de nuevo, cuando hay un corte de uno de los tres cables que suministran Ubrique, empiezan a derivar para intentar mantener servicio a través de los otros, ¿no? Acortando y acotando zonas. De ahí vienen los cortes intermitentes. Se dan cuenta entonces que el centro de transformación otra vez está caído. Vienen a cambiar a través de nuevo los fusibles y ven que el problema de los fusibles no es que posiblemente a raíz del cable este que había caído se ha roto el centro de transformación, está destrozado. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que ya hay que buscar un centro de repuesto. Se empiezan las maniobras para ver dónde hay un centro de repuesto y se cae en la cuenta que el centro de transformación de Pasadilla, el famoso que todavía no hemos podido derrumbar, cuenta todavía con el transformador que tenía y que tenía y que, con el que estaba prestando servicio. Bueno, pues entonces lo que se ha hecho es, en la madrugada, desde el sábado al domingo, bueno, la madrugada no, porque me dicen que los técnicos de Ametel estuvieron toda la noche. De hecho, yo estuve dando vueltas hasta las 2:00 las 3:00, y vi el camión grande con la grúa pluma para cambiar el transformador. Y lo que se hace es que se sustituye el transformador de Ruiz Martínez por el que estaba prestando servicio en calle Pasadilla. De manera que ya, esto es una derivada que nos va a venir bien dentro de todo esto, se ha sacado el transformador de Pasadilla y se ha puesto en Ruiz Martínez, se ha sustituido totalmente. Y me dicen que en torno a las 7 de la mañana aproximadamente se restablece el servicio allí, en la zona que estaba afectada por este centro de transformación. Así que no hay mal que por bien no venga, en el sentido, bueno, por verlo desde una perspectiva positiva, en el sentido de que al final, ¿no?, ese transformador de la calle Pasadilla, que tenían que retirarlo, han tenido que retirarlo por fuerza y de forma urgente, ha venido bien incluso para reponer el que desde luego está generando grandísimos problemas desde hace ya tiempo, el de Ruiz Martínez, ¿no? Efectivamente, mira, por circunstancias lo han tenido que cambiar casi a la fuerza. Desde que teníamos noticias, nosotros pusimos todos los servicios municipales que pudiesen colaborar en la operación para que se hiciera lo de la manera más rápida posible, porque entre otras cosas estaba afectada también la iluminación municipal, la policía local, es decir, había servicios municipales que se están viendo afectados por este problema. Así que de alguna manera el ayuntamiento, aun siendo parte de los que lo estamos padeciendo, ¿no?, del problema, les dijimos que con lo que pudiésemos colaborar, pues que contaran con ellos. Lo que se hizo fue básicamente vallar, acotar la zona para que las maniobras que tenían que hacer las hicieran de la manera más rápida y más cómoda posible, para que esto se solventara lo más rápido y con las menores molestias, que ya de por sí eran muchas, porque bueno, ya son repetidas los problemas que hemos tenido con la luz y sobre todo derivados de este centro de transformación, son reiterados y así lo hemos manifestado. Y de hecho, hoy sale también otra carta en dirección a Endesa con las quejas y bueno, y con la reiteración de solicitud de información. No obstante, bueno, me imagino, ¿no?, que tal y como ya comentábamos en su momento, insistir a los usuarios en que no desistan y que planteen también sus propias reclamaciones, y que ahí está la OMIC para cursarlas, ¿no? Sí, eso por supuesto. Lo que yo siempre recomiendo para estos casos es que, además de la reclamación, que eso es por definición, yo le pediría a todos los usuarios que así lo hagan, que reclamen a su compañía. Hay que tener en cuenta que cada uno le paga la factura a un comercializador, distinto, aunque la distribuidora es Endesa. Habrá ubriqueños que tengan el servicio contratado con Iberdrola, con E.ON, con Gas Natural o con Endesa, bueno, con cualquiera de las compañías que pueda haber. A esa compañía a la que hay que pedir la reclamación, porque es quien te factura, y ellos ya que se entiendan con el distribuidor, que es Endesa. Eso por delante, la reclamación siempre. Y además, por favor, ante la menor incidencia, siempre que cada usuario haga lo posible por trasladarla a su compañía. Porque hay veces que yo mismo he llamado y te dicen, pues no teníamos constancia. Bueno, sabiendo yo que hay alguien al lado mío estaba llamando, ¿no? Pero bueno, cuanto más se comunique, o sea, más insistente se sea en la reclamación, y además en poner en conocimiento cada corte de suministro que haya, más fácil es que lo prioricen a la hora de poder solventar los problemas. Ahí, desde luego, ¿no?, en dos vías de trabajo: de un lado, reclamar los daños, por supuesto, que cada persona haya sufrido, porque, bueno, como decíamos, esos cortes constantes o incluso microcortes al final han afectado, y tenemos constancia de ello, ¿no?, a muchísimas personas, electrodomésticos y demás. Eso por un lado, desde luego, y de otra parte, está claro, ¿no?, lo que se pide es que esto no vuelva a suceder, y ahí me imagino que un poco el trabajo del ayuntamiento de intentar recoger, ¿no?, ese malestar de todos los ciudadanos y trasladarlo a la compañía, ¿no? Efectivamente, así ya lo hicimos, además por escrito. Se mandó una solicitud a la empresa distribuidora, que era Sevilla Endesa, diciéndole que queríamos saber en qué situación se encontraban los transformadores que había en Ubrique. No tuvimos respuesta, lo que hemos hecho es trasladarle esta misma reclamación al organismo competente, que es la Consejería de Industria, de Economía, bueno, es la Consejería de Economía e Industria. Se lo hemos trasladado también, le hemos dicho que le hemos pedido a Endesa que nos dé los datos y hasta ahora no hemos tenido constancia, y por favor que como organismo competente le exija la respuesta. Y hoy mismo se estaba elaborando ya también otro nuevo escrito dándole pelo y señales de la situación vivida en Ubrique, aunque ellos lo saben porque telefónicamente hemos estado contactando con los técnicos y los responsables de zona, pero bueno, que la carta llegue a la cúpula, digamos, de servicio, para que sepa que se han dado problemas en Ubrique, que no son los problemas normales que, digamos, que podríamos pensar que pueden pasar por la climatología, sino que son ya reiterados, que era un punto concreto, como el centro de Ruiz Martínez, y bueno, de alguna manera también evidenciar la molestia, no solo la que tiene cada vecino en su domicilio, que posiblemente es la más importante, pero es que además había suministros esenciales que se han visto interrumpidos, como es el alumbrado público, que es un suministro esencial que no se puede ver interrumpido nunca, o, por ejemplo, zonas críticas como puede ser la jefatura de la policía, en la que también se vio sin iluminación. Además de, además de negocios incluso. Efectivamente, todo eso sumado a las reclamaciones particulares que cada uno puede hacer, pero que vaya por delante eso, el malestar que el ayuntamiento tiene con este asunto y que así se la ha hecho saber. Sobre todo para intentar evitar, ¿no?, lo posible que esto vuelva a repetirse, y sobre todo con esa asiduidad. Claro, es que es lo que te digo, se te genera una impotencia en que esto no es como, por ejemplo, el tema del agua, que aún estando expuesto a que llueva más o menos, tú tienes la posibilidad, en tus manos está, de mantener los arroyos recogidos, limpios, tener un servicio de vigilancia, está intentando tener los sitios preparados. Tienes ciertos márgenes. Aquí lo que te queda es reclamar y pedir y exigir. Y en eso estamos, porque no es lo que nos queda, y hay que aprovecharlo. Pues insistimos, sin duda el capítulo más negativo, el de la infraestructura eléctrica en nuestra localidad, y bueno, pues insistir en ese mensaje de hacer patentes las quejas desde el ayuntamiento. Se está realizando también a nivel particular, que no quede de luego por cada uno de los usuarios, para evitar estas situaciones de nuevo en el futuro. Volviendo al tema del agua, además de esta cuestión en cuanto a los cortes de luz, decíamos que afortunadamente no hubo incidencias, ¿verdad?, en cuanto a inundaciones, y sí que hubo bastante preocupación por el tema del río. Hablamos días atrás de que estuvo a punto de desbordarse también en esta tarde-noche del sábado. Bueno, pues llegó a su límite máximo de capacidad en algunos puntos en Ubrique, ¿no? Así es, José Carlos. Hubo un momento en el que se llegó al punto clave, digamos, punto de alerta, pero no lo sobrepasó. Por eso te decía que, a pesar de que ha llovido mucho, también he contado con que ha caído de una forma en la que hemos tenido suerte, puesto que ha parado justo en el momento clave, porque, bueno, yo el otro día lo hablaba con el alcalde de Grazalema, ¿no?, cuando me daba los datos de la lluvia que habían registrado allí, y yo le decía que a él todo lo que llueve escurre, de alguna manera, pero que la mitad de lo que haya llovido allí termina en Ubrique, pasando o recogiendo todo lo que haya caído por el camino entre Villaluenga y Venaoca. Sí. En definitiva, es verdad que es mucha agua, que hemos rozado la situación, y bueno, y hemos también tenido la suerte, la precaución de que no haya pasado ahí. Y en cuanto al tema de prevención de las propias inundaciones, como decía, ¿no?, trabajos que se han venido registrando también por parte de operarios municipales, operarios del agua, en la limpieza de arquetas, ¿no? Efectivamente, eso es a destacar, te decía al principio, porque es fundamental que los grandes puntos de recogida. Yo siempre que hablaba con el gerente me decía que le preocupaba menos que hubiese una alcantarilla atascada en la calle que hubiesen atascada la entrada, digamos, a los colectores. Ahí hay que darle la razón, porque han funcionado los colectores y bueno, entre lo que han llevado los colectores y lo que ha corrido por encima del pavimento, pues nos ha librado de que hayamos tenido inundaciones en la vía pública. Por tanto, en ese capítulo de incidencia, ninguna a destacar este fin de semana. Nada, en ese aspecto nada. Ahora lo que vamos a tener en estos días posiblemente es que se evidencien, bueno, pues daños en el pavimento propio de la erosión del efecto del agua, de los coches transitando, veremos más valles, veremos más socavones y bueno, ahora hay que cambiar la priorización. Antes era mantener las arquetas limpias, pues bueno, ahora en época en la que el tiempo no lo permita, a intentar tapar valles. Es cierto además, ¿no?, que se van notando, como comentabas, ¿no?, ese tipo de incidencias, aunque afortunadamente no ha habido en el capítulo de inundaciones este fin de semana en nuestra localidad. Bueno, pues eso será ya dentro de el tema de obras, ¿no?, dentro del ámbito de obras en las próximas fechas. Eso es. Y afortunadamente parece que, aunque hoy, bueno, pues se prevén lluvias, ya no regresarían hasta el próximo fin de semana y, por tanto, para el tema del el caudal del río, bueno, pues está dando tiempo a que, bueno, pues se pueda evacuar toda ese agua, ¿no? Eso es importante, que nos dé una tregua, y en esa tregua pues lo que vamos a intentar es reparar todo lo que de tiempo esté en nuestra mano hasta la próxima ocasión en la que llueva, que como tú dices, está previsto para el fin de semana con cierta intensidad. Bueno, parece que va a haber chubasco y demás de poca intensidad, pero para el fin de semana sí puede caer algo más. Y entre tanto, pues eso, a reparar y a estar preparado para la próxima ocasión. En relación a nuestro entorno, decir que después del primer capítulo en el que parece que faltó comunicación, ¿no? Bueno, hacia el ayuntamiento, por ejemplo, sobre el aviso de apertura del trasvase Guadiana Maja Aceite, en estos últimos días parece que sí que se ha ido comunicando de forma puntual y bueno, intentando cerrarse los momentos más complicados de mayor caudal del río, eso por un lado, y de otra parte el pantano, que decíamos, no está hasta su límite, y de hecho sigue desaguando desde estos días atrás que comentamos, desde el pasado viernes, por su capacidad, bueno, que ha duplicado, más de duplicado, prácticamente en 15 días. Eso es, la verdad que, bueno, lo prioritario en estas situaciones es, primero, que el agua no provoque daño, y lo segundo, intentar aprovechar toda la que se pueda. Ahora están en eso, en trasvasar toda el agua que se pueda, desde aquí a Guadalcacín, darle garantías al suministro de agua para la zona de la bahía. Y eso se hace, pues eso es lo que tú estabas hablando, traspasando agua de un sitio a otro, bien, desde Guaviaro hasta aquí, de aquí a Guadalcacín para la bahía. Así que en eso se está. Es verdad que hubo momentos en los que la comunicación no fue todo lo bien que debería haber sido, y así lo manifestamos, se estableció un protocolo y hasta ahora se está cumpliendo. Nos están avisando, además, de manera sistemática en cada operación que se hace con el trasvase, y se activa, vamos, de manera automática, que es como debe ser un protocolo, en fin, que haya tenga que estar pendiente de que falle alguien en la comunicación. Bueno, pues todo ello, ya decimos, en relación a lo que nos dejan las lluvias este fin de semana. Habíamos hablado de ello en numerosas oportunidades, por razones obvias, unas 3 semanas de precipitaciones constantes, pero que, bueno, pues fue ya el culmen esta jornada del sábado al domingo, con el récord que apuntamos, 135 litros por metro cuadrado en 24 horas, un récord que no tiene parangón en nuestra localidad desde años atrás, desde hace años, bueno, para que tengamos una idea de lo que llovía durante ese día. Pues, Manuel Ángel, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada más. Daros las gracias una vez más y bueno, y desear un buen día. Y felicidades, como no, a los padres y a los José y Josefa. Por supuesto que sí, nos sumamos a ello y seguiremos informando sobre el balance, ya decimos, la valoración sobre incidencias que afortunadamente no han existido, por un lado, sí en el tema del suministro eléctrico, pero bueno, que hemos querido repasar en esta jornada. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.